Hoy aún sale el sol y la lluvia al caer. Campos hacen vivir y arroyos correr. Pero tú, tu razón, dice no hay solución. Te es más fácil sufrir que entregar tu corazón a Dios. ¿Será que tienes miedo refugiarte en Jesús? ¿O será que tienes miedo a su ternura? Vamos, no tengas temor, que nada hay imposible para Él. Vamos, no tengas temor, que nada hay imposible para Él. Cansado está y se ven hacia mí, tus cargas puedo llevar. Pero tú, tu razón, dice no hay solución. Es más fácil sufrir que entregar tu corazón. ¿Será que tienes miedo refugiarte en Jesús? ¿Será que tienes miedo a su ternura? Oh, vamos, no tengas temor, que nada hay imposible para Él. Oh, vamos, no tengas temor, que nada hay imposible para Él. Aún queda Cristo, lo sé, después será. Ser, siempre permanecerá y su amor nunca deja de ser, siempre permanecerá.